Esto es lo nuevo del más romántico, Bianco. Ella, que ahora vive en una estrella, me ha enseñado que esta vida es pasajera. Bianco, presentando un trabajo fascinante. Vuela conmigo. Además, te llevas un póster autografiado.